escondido tras la pantalla, no sé lo que es real. Sonrisa, tu mirada definitiva, como si existiera una certeza en este mundo a la deriva. Enséñame lo desconocido, mira que me gusta estar contigo. No te hablo de un amor posesivo, solo de expresarte al contemplarte me siento vivo. Es un monstruo que no he podido controlar. He vivido tras la pantalla, no sé lo que es real.